página 177, capítulo 22, ¿por qué fue que fracasó la patota linchadora? Se fueron como un enjambre hacia la casa de Sherwood, furiosos, aullando como pieles rojas. Cualquier cosa que se interpusiese en su camino debía apartarse de inmediato si no quería terminar atropellado y pisoteado hasta convertirse en papilla. Era algo horrible de ver. Los chicos iban corriendo a la cabeza de la multitud, gritando y tratando de apartarse del camino, y cada una de las ventanas a lo largo del recorrido estaba llena de cabezas de mujeres, y había negritos asomados detrás de cada árbol, y esclavos y esclavas mirando por encima de todos los cercos. Y en cuanto la multitud se les acercaba, echaban a correr y se apartaban del camino. Había montones de mujeres y de chicas llorando y hablando, muertas de miedo. Siguieron avanzando todos hasta llegar al cerco de la casa de Sherwood. Se apretaban unos contra otros, formando una masa compacta, y era tanto el ruido que era imposible oír ni siquiera lo que uno mismo decía. El jardincito era muy chico, de unos 6 metros o algo así. Algunos empezaron a gritar: «¡Hay que derribar la cerca! ¡Hay que derribar la cerca!». Y ahí hubo una varaunda de insultos y ruido a cosas que se rompían y se estrellaban, la cerca que cae al suelo y la vanguardia de la multitud que empieza a avanzar sobre el jardín como una gran ola. Y justo en ese momento aparece Sherwood, que se trepa al techo de su pequeño porche con su escopeta de 2 caños en la mano y se prepara, completamente calmo y controlado, sin decir una sola palabra. La varaunda se acalló de repente y la ola comenzó su reflujo. Sherwood no dijo una sola palabra en ningún momento. Nada más se quedó ahí parado, mirando hacia abajo. El silencio era terriblemente molesto y crispante. Sherwood paseó los ojos por la multitud y cuando se detenía en algún sitio, los tipos trataban de devolverle la mirada, pero no podían. Bajaban los ojos y parecían unos hipócritas. Entonces, casi enseguida, Sherwood soltó una especie de carcajada. No una carcajada agradable, sino la clase de carcajada que lo hace a uno sentirse como cuando está por pegarle un mordisco a un pedazo de pan y se da cuenta de que está lleno de arena. Después dijo, con voz pausada y rencorosa: «¿Y ustedes quieren lincharme a mí? Eso sí que es cómico. ¿Así que creen que tienen el coraje suficiente para linchar a un hombre? Así que porque son lo bastante valientes como para untar con alquitrán y plumas a los pobres prostitutas que aparecen por aquí, ¿se creen que tienen las agallas para ponerle las manos encima a un hombre? ¿No se dan cuenta de que cualquiera que sea verdaderamente un hombre está perfectamente a salvo, aunque tuviese que vérselas con 10.000 tipos de la calaña de ustedes, al menos mientras sea de día y no lo ataquen por la espalda? ¿Acaso se creen que no los conozco? Los conozco como a la palma de mi mano. Nací y me crié en el sur y viví también en el norte, así que conozco bien a la gran mayoría de las personas. El hombre promedio es un cobarde. En el norte permite que cualquiera lo pisotee y después va a su casa y reza para que el Señor le dé la humildad suficiente para soportar las ofensas. En el sur, un hombre detuvo una diligencia repleta de tipos en pleno día y los asaltó a todos. Los diarios que se publican acá se llenan tanto la boca diciendo que ustedes son gente valiente que tal vez se creen que son más valientes que otra gente, pero son igual de valientes, no más valientes. ¿Saben por qué los jueces acá no cuelgan a los asesinos? Porque tienen miedo de que los amigos del ajusticiado lo maten por la espalda durante la noche, y es precisamente eso lo que harían. De modo que siempre los absuelven, y entonces un hombre va a la noche con unos 100 enmascarados detrás y lincha al desgraciado. Ustedes cometieron un error, no trajeron ningún hombre con ustedes. Ese es el primer error, y el segundo es que no vinieron de noche ni trajeron los antifaces. Trajeron un pedazo de hombre. Buck Harness, que está ahí, y si no lo hubiesen tenido a él para que los hiciera moverse, se habrían desinflado antes de empezar. En realidad, ustedes no querían venir. Al hombre promedio no le gustan los líos ni el peligro. A ustedes no les gustan los líos ni el peligro. Pero basta con que medio hombre, como Buck Harness, grite que lo linchen para que sientan miedo de echarse atrás, miedo de que todos se den cuenta de que son lo que en realidad son, cobardes. Así que se envalentonaron y gritan y se le cuelgan de los faldones del saco de ese medio hombre y se vienen para acá enfurecidos, jurando que van a hacer grandes cosas. No hay cosa más triste de ver que una chusma, y un ejército es precisamente eso, una chusma. No luchan con el coraje que les nació de adentro, sino con el coraje que toman prestado de la masa y de los oficiales. Pero una chusma que ni siquiera tiene un hombre a la cabeza es todavía peor. Así que ahora lo que tienen que hacer es meter la cola entre las piernas y volver a sus casas y meterse en sus agujeros. Si realmente piensan linchar a alguien, van a tener que hacerlo de noche, según el estilo sureño, y cuando vengan no olviden traer los antifaces y algún hombre que los dirija. Y ahora váyanse de una vez y llévense a su medio hombre. Terminó de decir esto, apoyó la escopeta sobre el brazo izquierdo y la amartilló. De repente la multitud se disolvió y después se fue dispersando, cada uno para su lado, y Buck Harness iba caminando detrás con un aspecto bastante abatido. Yo me podría haber quedado si hubiese querido, pero no quise. Me fui al circo y anduve merodeando por los fondos hasta que vi que el guardián pasaba de largo. Entonces me escabullí por debajo de la carpa. Tenía mi moneda de oro de $20 y un poco más de plata. Pero pensé que era mejor ahorrar, porque uno nunca sabe cuándo le va a hacer falta el dinero, sobre todo cuando uno está lejos de casa y entre gente extraña. Por mucho que uno se cuide, nunca es bastante. No me opongo a que se gaste el dinero en el circo cuando no hay más remedio, pero no hay por qué tirar la plata si hay otros recursos. Era un circo realmente fabuloso. Era estupendo verlos cuando venían todos montados a caballo, de dos en dos, un caballero y una dama, uno junto al otro, los hombres nada más con calzoncillos largos y camiseta, y sin zapatos ni estribos, con las manos en las caderas, y tan cómodos y tan orondos, eran 20 por lo menos, y todas las señoras esas, tan hermosas y tan bien formadas, que parecían una banda de reinas de verdad, vestidas con esas ropas que seguro que costaban millones de dólares, todas atestadas de diamantes. Era algo extraordinario de ver, muy hermoso. Nunca vi nada más lindo que eso, y después se iban poniendo de pie sobre la montura, uno por uno, y daban vueltas y vueltas a la pista, suavemente, en forma de olas, y los hombres se veían altísimos y erguidos y briosos, moviendo las cabezas y deslizándose bajo el techo de la carpa, mientras los trajes de pétalos de rosas de las señoras se amacaban suavemente sobre sus caderas y las hacían parecer hermosas sombrillas. Y después más y más rápido, todos bailando, levantando primero un pie y después el otro, los caballos cada vez más tensos, y el maestro de ceremonias dando vueltas y vueltas alrededor del mástil que había en el centro de la pista, haciendo restallar el látigo y gritando «¡Arre! ¡Arre!», y el payaso haciéndole morisquetas por detrás. Y entonces todos los jinetes soltaron las riendas, y todas las mujeres se pusieron las manos en las caderas, y todos los hombres se cruzaron de brazos, y ahí sí que había que verlos galopar y corcovear a los brincos, y de pie en la arena hicieron la reverencia más hermosa que yo haya visto jamás, y después se fueron, mientras todos aplaudíamos frenéticamente. Hicieron las cosas más asombrosas durante esa función. El payaso no paraba de hacer chistes y la gente se mataba de risa. Cualquier cosa que le dijese el maestro de ceremonias, él le respondía rápido, como un relámpago, con algún chiste de los más graciosos que haya dicho jamás nadie. Yo no sé cómo podía hacer para pensar tantos chistes, uno detrás del otro, y tan rápidos y tan oportunos. Eso es lo que no puedo entender. Yo ni en un año entero podría haberme inventado tantos chistes. En eso, hubo un borracho que quiso entrar a la pista, dijo que quería andar a caballo, dijo que él sabía cabalgar mejor que cualquiera. Discutieron con él y trataron de echarlo, pero no quería escuchar a nadie, así que tuvieron que interrumpir la función. Y entonces la gente empezó a abuchearlo y a gritarle cosas y a burlarse. Y él se puso furioso y empezó a maldecir y a armar lío. Y la gente se puso tan furiosa que muchos se bajaron de sus asientos y empezaron a amontonarse alrededor de la pista mientras gritaban, que lo bajen, que lo saquen a patadas. Y una o dos mujeres empezaron a chillar. Entonces el director de ceremonia se mandó una especie de discurso y dijo que esperaba que no hubiese disturbios y que si el hombre prometía que no iba a molestar más, él lo iba a dejar cabalgar si es que consideraba que podía sostenerse en la grupa de un caballo. Así que todos se rieron y dijeron que muy bien, y el hombre entró. Un minuto después ya estaba montado y el caballo empezó a brincar y a corcovear y a hacer cabriolas, con dos hombres colgados de la brida para sostenerlo, y el borracho colgado del cogote del animal, y los talones que se le volaban por el aire con cada corcovo, y toda la gente de pie gritando y llorando de la risa. Pero al final, por mucho que hicieron los hombres del circo, el caballo se soltó y empezó a correr como loco por la arena, con ese idiota tirado encima de él y aferrado al cogote, con una pierna colgándole casi hasta el suelo, a veces de un lado y a veces del otro, y la gente muerta de risa. Pero a mí no me pareció gracioso, me daba mucho miedo ver el peligro que corría. Pero enseguida se irguió y agarró la brida y empezó a galoparlo más bien, y un minuto después pegó un brinco, soltó la rienda y se puso de pie en la grupa, mientras el caballo seguía galopando como el viento. Estaba ahí parado y galopaba tan tranquilo y tan orondo como si nunca jamás en su vida hubiese estado borracho. Entonces empezó a quitarse las ropas y a tirarlas al suelo. Se las sacaba con tanta rapidez que parecían amontonarse todas en el aire. En total se sacó 17 prendas. Y ahí estaba, delgado y buen mozo, y vestido del modo más espléndido y hermoso que se haya visto jamás. Y siguió cabalgando en el caballo, haciendo zumbar el látigo, y por fin se bajó de un salto, hizo su reverencia y se fue a los saltitos hacia la trastienda, mientras todo el mundo aullaba de placer y de sorpresa. Y entonces el maestro de ceremonia se dio cuenta de que lo habían engañado, y creo que nunca se vio un maestro de ceremonias que se haya puesto más pálido. Era uno de sus propios hombres el que lo había engañado. Había preparado la broma él solo, sin contárselo a nadie. La verdad es que yo me sentía bastante estúpido por haberme dejado engañar, pero supongo que mucho peor se ha de haber sentido el maestro de ceremonias. Ni por $1,000 habría querido estar en sus zapatos. No sé, tal vez haya circos más geniales que ese, pero yo no conocí ninguno. Al menos para mí era excelente, y donde quiera que lo encuentre, seguro que me va a tener de espectador. Esa misma noche hicimos nuestra propia función, pero había solo 12 personas, apenas lo suficiente para pagar los gastos, y se la pasaban riendo, y el duque se ponía furioso. Además, todos se fueron antes de que terminara la representación, todos menos un chico que se había quedado dormido, de modo que el duque dijo que en Arkansas eran todos unos troncos y que no podían entender a Shakespeare, que lo que les gustaban eran las comedias baratas, incluso algo peor que las comedias baratas, pienso yo. Dijo que iba a tratar de darles el gusto, así que a la mañana siguiente consiguió unas grandes hojas de papel de envolver y pintura negra y dibujó unos afiches que fue pegando por todo el pueblo. Decían: en la alcaldía, solo 3 noches consecutivas, los renombrados actores David Garrick, el joven, y Edmund Kean, el viejo, de los teatros London y Continental, en la escalofriante tragedia del Cameleopardo del Rey o el Sin Par del Rey, entrada 50 centavos. Después, abajo, había una línea de texto en cuerpo mucho mayor que el resto que decía: prohibida la entrada a señoras y niños. Listo, dijo el duque, si este último renglón no los atrae, entonces no conozco Arkansas.